Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Según fuentes, Donald Trump propone reunirse con el primer ministro japonés en Estados Unidos a mediados de enero. El Banco de Japón mantiene sin cambios su tipo de interés de referencia. Empresa taiwanesa Foxconn conversa con la automotriz Renault para comprarle su participación en el fabricante Nissan. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Fuentes gubernamentales japonesas informan de que el equipo del presidente electo estadounidense, Donald Trump, ha propuesto una reunión con el primer ministro Ishiba Shigeru en Estados Unidos a mediados de enero, antes de que Trump asuma el cargo formalmente. Ishiba decidiría si asistirá tras considerar su visita prevista al sudeste asiático desde principios de enero y la apertura de una sesión ordinaria del Parlamento. El mes pasado, Ishiba sopesó la posibilidad de reunirse a su regreso de Sudamérica con Trump, pero no se materializó, ya que la parte estadounidense dijo que el presidente electo no mantendría ninguna conversación oficial con líderes extranjeros antes de tomar posesión de su cargo el 20 de enero. Tras concluir el jueves su reunión de dos días para fijar su política monetaria, el Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios su tipo de interés de referencia. La entidad informó de que mantendrá el objetivo del tipo de interés a corto plazo en torno al 0,25%. Al parecer, el banco consideró que por ahora estará atento a la evolución de las subidas salariales durante el nuevo año, a la inflación y a los efectos de las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Banco de Japón subió el tipo por última vez en julio, pero la más reciente decisión supone la tercera vez consecutiva que lo mantiene inalterado. En una rueda de prensa celebrada el jueves, el gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, explicó la decisión de la entidad que dirige de mantener los tipos de interés sin cambios. Ueda dijo que para confirmar el fortalecimiento de un ciclo virtuoso de salarios y precios, necesitan un poco más de información sobre las tendencias salariales, incluidas las negociaciones a principios de año entre la patronal y los sindicatos. Ueda también se refirió a las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo: «Existe mucha incertidumbre sobre la política económica de la próxima administración. Tenemos que vigilar los efectos de sus políticas fiscales, comerciales y de inmigración sobre la economía mundial y los mercados financieros internacionales. Desde esta perspectiva, observaremos de cerca el impacto en la economía y los precios de Japón». Los comentarios de Ueda sugieren que es improbable que el Banco Central aplique una subida de tipos en su próxima reunión de política monetaria de enero, por lo cual desencadenaron una oleada de actividad en el mercado de divisas. Los inversores se deshicieron del yen, haciendo que la moneda japonesa se debilitara hasta el nivel de 157 unidades frente al dólar por primera vez en unos 5 meses. La empresa taiwanesa Honghai, conocida también como Foxconn, se halla en conversaciones con la automotriz francesa Renault para adquirir su participación de control en el fabricante de automóvil japonés Nissan, según ha informado la agencia central de noticias CNA. La CNA, un medio de comunicación taiwanés, publicó la primicia el jueves, haciendo cita a dos fuentes del sector. De acuerdo con la CNA, las conversaciones con Renault se realizaron después de que Nissan rechazara la propuesta de Honghai para adquirir una participación. Agrega que el equipo de Honghai para las conversaciones en Francia lo encabeza Seki Jun, director jefe de estrategia para sus vehículos eléctricos. Seki fue un alto ejecutivo de Nissan. Otras fuentes señalan que Honghai estaba considerando, a puertas cerradas, participar en la gestión de Nissan a través de la adquisición de acciones u otros métodos. Actualmente, Nissan mantiene conversaciones con la automotriz japonesa Honda para una posible fusión. Ambas podrían alcanzar un acuerdo básico la próxima semana y empezar negociaciones detalladas. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, dos hombres que pertenecieron a la desaparecida agencia de representación artística japonesa Jonian Associates presentaron una demanda de indemnización en Estados Unidos por el presunto abuso sexual al que los sometió su fundador, ya fallecido. Tanaka Junya e Iida Kyohe interpusieron el miércoles la demanda ante un tribunal en el estado de Nevada, oeste de Estados Unidos, contra la empresa japonesa SmileUp, que sustituyó a Jonian Associates y está haciendo frente a solicitudes de indemnización por abuso sexual de su fundador, Johnny Kitagawa. En la demanda también aparecen los nombres de otras empresas y personas, incluyendo Stato Entertainment, una agencia que asumió los negocios de Jonian Associates. Los dos querellantes piden que los indemnicen con más de 300 millones de dólares en daños y perjuicios. Según su querella, Tanaka, en ese entonces de 15 años, fue agredido sexualmente por Kitagawa en 1997 e Iida, de 14 años, fue su víctima en 2002. Ambos casos habrían ocurrido en un hotel de Las Vegas. En sus denuncias, los demandantes afirman haber sufrido lesiones y daños, incluyendo graves trastornos emocionales y traumas psicológicos. Su abogado dijo a nuestra emisora que el caso no está sujeto a ningún estatuto de limitaciones en Nevada y que los demandantes pueden llevar a cabo su querella de conformidad con la manera en que esas acciones se resolverían en Estados Unidos. Tanaka expresó su esperanza de que la demanda sea un catalizador para cambiar el obsoleto sistema legal y la conciencia sobre los derechos humanos en Japón. Este mes, SmileUp señaló en su sitio web que había indemnizado a 530 personas, entre quienes afirman haber sido agredidos sexualmente por Kitagawa. Con respecto a la demanda en cuestión, SmileUp opina que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre el caso, ya que los dos querellantes que la habrían presentado han estado viviendo en Japón. La empresa sostiene que hará frente a la cuestión mientras consulta con abogados en Estados Unidos. Asimismo, señala que ha estado atendiendo de manera sincera a quienes afirman haber sido victimizados y haciendo esfuerzos para implementar una compensación rápida y apropiada. Agrega que continuará haciendo todo lo posible para afrontar el asunto y garantizar compensaciones que sean justas. Stato Entertainment, por su parte, afirma no tener vínculos de capital con SmileUp y señala que se estableció como una entidad legal completamente distinta, con una gestión separada de la empresa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.